Porque el cielo es para unos pocos, infierno grande. El lugar en donde nacen las mejores y más indecentes canciones. Decíamos al principio del programa, Masacre va a estar tocando mañana en 565. Estamos en línea con Wallace, que es su cantante. Wallace, gracias por atender, ¿eh? Hola, ¿cómo andan, loco? ¿Cómo anda todo? Bien, bien, todo bien. Armando, preparando el show de mañana. Bien, bueno, la banda estaba viviendo un momento único, ¿no? Se está cumpliendo un mes del Primero Horas. ¿Cómo se siente? Es como una victoria, ¿no? La verdad que fue un golazo. Teníamos un cagazo antes, pero la verdad que lo superamos la prueba. Y encima nos fuimos al carajo a todo nivel, porque hicimos un show que según la crítica estuvo espectacular, muy emotivo, muy groso, qué sé yo. Y aparte nos fuimos de mambo a nivel convocatoria. Sí. Metimos digamos, la cantidad de gente que metimos es récord de este año, de lo que va de este año en el Obras. Fuimos los que más metimos junto con Alma Fuerte, teniendo en cuenta que nosotros recién es la primera vez que llegamos a Obras, ¿viste? Mm. O sea, una locura. Impresionante. Impresionante. Ustedes dicen que, o decían que era una banda loser. Esto ya quedó atrás, ¿eh? Y qué sé yo, no sé, la verdad que no sé. Ahora no puedo decir que seamos loser. Loser, le cuento a la gente que quiere decir, en inglés quiere decir perdedor. Ahora, qué sé yo, nosotros tenemos esa tradición, ¿viste? De ser así medio antihéroes. O sea, no somos una banda de tipos... ni cancheros, ni ganadores, ni piola, ni banana, ni todas esas cosas que se dice. Al contrario, somos bastante tirando a medio amargo y, viste, medio antihéroes. Pero ahora nos va bien, viste. Entonces, qué sé yo, capaz que seguimos siendo loser de espíritu, pero digamos, vendiendo muchos discos y metiendo mucha gente en nuestros recitales. Ahora, qué sé yo, sí. Seguimos siendo loser de espíritu. Bien, y lo de banda de culto también queda atrás, ¿no? Digo, ¿y qué implica dejar ese mote de lado? Y mira, para nosotros es empezar a laburar con un mayor estándar de profesionalidad. Es decir, empezar a sonar con sonidos más fuertes, con escenarios más pulenta, con luces más grosas. Eso para nosotros. Y después para la gente, para el público, empieza a ver como es un proceso bastante lógico. Empieza a ver como dos bandos: los que nos conocían de antes, los que nos siguen de antes, y los que nos conocen a partir del Mamut, ¿viste? Nosotros digamos, empezamos a crecer mucho a nivel popularidad con el disco El Mamut, que fue el último que sacamos. Sí. Y entonces, bueno, esos dos bandos como que conviven y, bueno, se pelean entre ellos. Sí. Y bueno, pero es entendible, ¿viste? O sea, sí, obvio. Tienen diferentes edades, el público nuevo es mucho porque nos conoce a partir de Mamut, y aparte son pibes más chicos, chicas más chicas, ¿viste? O sea, sí, no hay que renegar de eso tampoco. Y no, porque digo, hay que convivir, ¿viste? Claro, ¿se puede seguir transgrediendo desde el mainstream ahora? Y ahora más que nunca. Primero hay que ubicarse, hay que entrar en el mainstream, ¿viste? Primero hay que entrar. Y una vez que estás en el mainstream, ahí empezás a hacer cosas cada vez más transgresoras, cada vez más locas, cada vez más creativas, cada vez más nuevas, cada vez más cada vez, digamos, esa es nuestra misión, digamos, sí. nuestro objetivo. Claro. Está el que una vez que llegó al mainstream la pegó con un tema y, bueno, y siempre vuelve a repetir la misma fórmula como para buscar el éxito, ¿no? Nuestra idea y nuestro objetivo es, ahora que nos conocen y ahora que nos estamos instalando dentro de lo que es la cultura argentina, empezar a hacer cosas cada vez más jodidas, cada vez más raras, cada vez más más artísticas, no ir para atrás. Sí. No, ¿viste? Dar saltos al vacío en cuanto a lo creativo, ¿viste? Ya Wallace es como un personaje establecido dentro del rock. ¿Qué representa Wallace? Y bueno, para la gente que no nos conoce, mira, yo les cuento que yo soy el gordo Wallace. Que represento soy un personaje, me he convertido en una especie de personaje necesario. ¿Por qué? Y porque, qué sé yo, un poco lo hablamos al principio, yo represento un poco al tipo... Al antihéroe, ¿no? Al antihéroe, ¿viste? Un poco al perdedor, pero que hace las cosas con mucho orgullo y con mucha fuerza y con mucha convicción desde hace muchos años, y bueno, y termina siendo premiado porque lo que hace lo hace de verdad. Por otro lado, soy un personaje querible, somos los Masacres somos personajes queribles, ocupamos un espacio que no estaba ocupado hasta ahora dentro del rock, porque vos a Masacre no lo podés clasificar dentro de ningún tipo de club. Sí, sí, sí. ¿Qué somos nosotros? ¿Reggae? No. ¿Qué somos? ¿Heavy? No. O sea, no tenemos etiqueta a nivel estilo. Entonces es como que, qué sé yo, somos unos personajes bastante singulares, ¿viste? No, somos únicos, no tenemos con quién pelearnos ni con quién andar, digamos, haciendo escandalete ni nada. Sí. Y bueno, qué sé yo, nos convertimos en eso, representamos un poco, ¿sabes a quién? Al nerd, a lo que en los Simpsons dicen los ñoños, ¿viste? Sí, qué sé yo, nosotros representamos el canchero representado por Bart. Y está el perdedor, pero cool y copado y pensante y demás, que es Lisa Simpson. Bueno, nosotros, los amigos de Lisa, que son los ñoños, los nerds, bueno, quizás los representamos nosotros. Decías, hablabas recién de estilos, y yo leí una nota tuya que hablabas de la mezcla del punk y del hippie, que del hipismo, digo, que con lo que experimentaron ustedes, que vendría a ser el grunge, ¿no? Exactamente, y sí. Que ustedes han hecho un disco grunge incluso cuando no había nada y no se había escuchado nada por estas tierras. Exactamente, sí, sí. Se dice que, esto no lo digo yo, sino que lo dijeron colegas nuestros, que nuestro disco Galería de Esperanza es el primer disco de grunge en español, ¿viste? Sí. Y sí, nosotros hicimos eso. Nosotros empezamos siendo cuatro pendejos que éramos de la escuela punk californiana, skater, hardcore y demás. Y rápidamente empezamos a experimentar con cosas más psicodélicas, con cosas más que tienen que ver con la estructura del rock de los 60. Y entonces automáticamente pasamos a ser como una especie de punks hippies. O sea, una categoría que no existía hasta que apareció Nirvana y dijo, acá estamos, nosotros somos esto. Claro. ¿Qué era Nirvana? Punk con hippie, Soundgarden y todo eso. Y entonces, nosotros fuimos durante muchos años una especie de incomprendidos en Buenos Aires haciendo eso, que era, viste, rock medio colgado, medio atmosférico, pero con mucha distorsión y con mucha fuerza. O sea, con la fuerza del punk rock, sí, sí, pero con los cuelgues de la psicodelia. Y entonces, durante mucho tiempo fuimos incomprendidos hasta que se instituyó el grunge, ¿viste? Y durante todos los 90 era eso, era tal cual. El grunge, ¿viste? Igual, ¿se están haciendo terapia de grupo? Sí, estamos haciendo terapia de grupo porque por cosas lindas y por cosas feas. Nosotros, no sé si la gente sabe, pero nosotros a principios de año tuvimos, nuestro guitarrista Fico tuvo un accidente terrible. Sí. Casi nos quedamos sin guitarrista. De hecho, su novia murió en este accidente. O sea que bueno, eso por un lado, eso es lo feo. Y después lo bueno es que ahora empezamos a tener éxito, suceso y empezamos a existir en el plano de la cultura argentina. Entonces esa especie de montaña rusa, ¿viste? De repente estamos arriba, de repente estamos en un bajonazo, qué sé yo, nos llevó a hacer terapia grupal. Genial. ¿Quién los asesoró con eso? ¿Y quién nos asesoró? Por un lado, los Árbol, los chicos de Árbol, que también estaban en la misma. Y bueno, estuvimos haciendo terapia con un capo que es Fernando Ulloa, que bueno, que fue el terapeuta del Lupi durante 20 años. Bueno, y empezamos a... Yo al principio no quería, no era partidario. Yo, digamos, fue una decisión democrática dentro de la banda, pero yo no quería, yo no estaba de acuerdo con hacer terapia de grupo. Y cuando fui me encantó, la verdad que me hizo re bien, nos hizo re bien. Y bueno, con la terapia, viste, lo que pasa con la terapia es que vos podés hablar y decir las cosas que en otro momento... En otro ámbito no, claro. Claro, viste, entonces nos dijimos las cosas que quizás no nos decimos en la sala de ensayo o no nos decimos en las giras, ¿entendés? Hay como un tipo que se sienta ahí y te hace hablar, ¿viste? Y eso, sacar afuera, verbalizar, como se dice, te libera, te saca los demonios, ¿viste? Sí. Bueno, Wallace, mañana entonces se van a estar presentando en 565 acá en La Plata. Aparte del gran momento de la banda, es como una celebración también por lo de Fico, ¿no? Que está volviendo a los escenarios. La verdad que sí, Fico es uno de los motivos los motivos que más nos alegran en este momento en el 2008 es haber llegado a obras, haber llenado obras y que Fico esté con nosotros, que Fico esté tocando no solo la viola, sino que toca sintetizadores, toca todo, pedaleras, o sea, está a full de vuelta con nosotros y por suerte rapidísimo, ¿viste? Así que mañana lo tenemos a Fico en La Plata, en 565. El tiempo finalmente les terminó dando la razón, ¿no? El tiempo nos terminó dando la razón, eso también, eso es una de las claves de Masacre. Durante muchos años fuimos incomprendidos o comprendidos por pocos y ahora somos respetados a nivel crítica, a nivel periodismo. Es como que, fíjate estos, tenían razón. Bueno, celebren, ¿eh? Y suerte mañana en 565. Dale, loco. Bueno, che, les mando un beso grande a la gente de La Plata y nada, los invito a que se vengan mañana a ver un show de rocazo con todo. Un abrazo grande, Wallace. Muchas gracias por atender. Dale, chicos, un beso. Hasta mañana. Un abrazo. Chao. Pasaba Wallace, cantante de Masacre, ¿no? Vamos a escuchar un tema de Mamut, su reciente disco y vanagloriado disco, Masacre, la Reina de Marte.